Sección 30 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 61. Séneca declara en este capítulo que está preparado para la muerte. Dejemos de querer lo que hemos deseado. Yo, en mi vejez, hago por no desear lo que deseaba en mi niñez. Es en lo que pienso toda la noche. Es lo que pienso todo el día. Mi sola ocupación, mi único pensamiento, es curar los males inveterados de mi alma. Procuro que cada día sea un compendio de mi vida entera. No porque yo crea que va a ser el último, sino considerando que pudiera serlo. Os escribo esta carta pensando que la muerte puede llamarme antes que acabe de escribirla. Estoy preparado a dejar la vida y así gozo más de ella, pues no me inquieta el tiempo que haya de durar. Antes de envejecer, pensaba en vivir bien. Ahora no pienso más que en bien morir. Porque morir sin pena es morir bien. Esforzaos, Lucilio, en no hacer nada contra vuestro gusto. Lo que ha de ser, será, aunque hagáis lo que os parezca. El hombre resignado no tiene que sufrir nunca la necesidad. Sí, lo repito, el que se somete de buena voluntad se ahorra la más penosa tarea de la servidumbre, es decir, la de hacer lo que no quiere. El hombre verdaderamente desgraciado no es el condenado a obedecer, lo es el que tiene que obedecer a pesar suyo. Sepamos plegar nuestro espíritu de tal manera que queramos siempre lo que exijan las circunstancias y, sobre todo, que veamos sin tristeza el término de la vida. La razón exige que nos preparemos a la muerte. La vida está suficientemente aprovisionada, pero siempre es poco para nuestra avidez. Siempre nos parece que nos falta alguna cosa, y lo mismo nos sucederá hasta el fin. No son los años, no son los días los que harán que hayamos vivido mucho. Eso lo harán solamente las cualidades del alma. Por mi parte, buen Lucilio, he vivido ya bastante tiempo, y espero la muerte como un hombre satisfecho. Fin de la sección 30.